Mezcla en las tandas de la Mega Colombia.

Mega WhatsApp. Y la que sigue, la pidió Paola. Oh. Ojo a eso, eso es de Paola, que pidió que la mezcláramos. Racata, si se me pega, voy a darle. A bailar, hombre, nada de estar sentados o ahí aburridos. No, no, no, a pararse a bailar. I'm coming. Cali. De la Mega. Saludos a Luis, que hoy está de cumpleaños. Le mandamos un abrazo grandote de parte de todo el equipo de la Mega. Y esta, pues la pidió Luis porque quiere que su novia lo baile. Niñas, no se queden sentadas a bailar este mega. Bye.